Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Cousos do lobo, caborcos do xabarín, e idos solos, onde ninguén foi, nin ha de ir. O lobo, os ollos, o lombo do lobo. Baixa o lobo polo ollo do bosco, movendo nas flairas dos teixos, ruxindo na folla dos carreiros, en busca de bagoada, máis sola e máis medosa. Rastrexa, párase e venta. Finca pouta, ergue a testa e oula, canoite na boca. Courel de tesos cumes que ollan de lonxe, e aquí, síntese ben o pouco que é un home. Chove para que eu soñe. O mundo chámase Carballo. Podía ser Abedueira, Chopo, Capudre, Castiñeiro, Sobreira, Virgondoiro, Teixo Sombrío ou Freixo de Tríplice Raíz. Pero non. O mundo chámase Carballo desde que o mundo é mundo. Deitouse o avó dos avós dos avós á sombra do Carballo. E adormeceu. E o soño naceulle dunha landra como a cerebro. Fixo dúas follas minúsculas e unha raíz que axiña se dividiu buscando sales, metais, materias orgánicas, escuras. Colleu pulo, estrincouse sobre a terra, tirou da seiva cara arriba, xemou en tres, en catro, en cinco gallas. Abriuse lento como un mundo, formou roda e os pasearos aniñaron nas fronzas. Thank you. aves de Chile, de plumaje negro, nacidas entre la cordillera y las espumas. Aves hambrientas, pájaros sombríos, cernícalos, halcones, águilas de las islas, cóndores coronados por la nieve, pomposos buitres enlutados, devoradores de carroña, dictadores del cielo, aves amargas, buscadoras de sangre, nutridas con serpientes, ladronas, brujas del monte, sangrientas majestades, admiro vuestro vuelo. Largo rato interrogo al espacio extendido buscando el movimiento de las alas. Allí estáis, naves negras de alterador altura, silenciosas estirpes asesinas, estrellas sanguinarias. En la costa la espuma sube al ala, ácida luz salpica el vuelo de las aves marinas. Rozando el agua cruzan migratorias. Cierra de pronto el vuelo y caen como flechas sobre el volumen verde. Aquí en la isla el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que sí, que no. No puede estarse quieto. Me llama mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece, y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh mar, así te llamas. Oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto. Ayúdanos, somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla. Tenemos frío y hambre, eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte, no grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Anoche vino ella, rabiosa, azul, color de noche, roja, color de vino. La tempestad trajo su cabellera de agua, ojos de frío fuego. Anoche quiso dormir sobre la tierra. Llegó de pronto, recién desenrollada, desde su astro furioso, desde su cueva celeste. Quería dormir y preparó su cama. Barrió selvas, caminos, barrió montes. Lavó piedras de océano y entonces, como si fueran plumas, removió los pinares para hacerse su cama. Sacó relámpagos de su saco de fuego. Dejó caer los truenos como grandes barriles. De pronto fue silencio. Una hoja iba sola en el aire, como un violín volante. Entonces, antes de que llegara al suelo, tempestad, en tus manos la tomaste. Pusiste todo el viento a soplar su bocina, la noche entera a andar con sus caballos. Todo el hielo a silbar, los árboles salvajes a expresar su desdicha, de los encadenados, la tierra a gemir como madre pariendo. De un solo soplo escondiste el rumor de la hierba o las estrellas. Rompiste como un lienzo el silencio inactivo. Se llenó el mundo de orquesta y furia y fuego. Y cuando los relámpagos caían como cabellos de tu frente fosfórica, caían como espadas de tu cintura guerrera. Y cuando ya creíamos que terminaba el mundo, entonces lluvia, lluvia, solo lluvia. Merveille de tout, ne s'attendons jamais de rien. Une fillette chantait, suivant les saisons, suivant son chemin. Quand les oignons me feront rire, les carottes me feront pleurer. L'un de l'alphabet a su m'apprendre à lire pour de vrai. Mais une manivelle de folle prétend, et des morceaux de glace lui ont sauté à la figure. Ce troupe de larmes peut pleurer, ils font la guerre à la nature. Moi qui tutoyais le soleil, je n'ai plus les radins en face. Bailemos nos a todas tres. Ay, amigas, só aquestas avelaneiras frolidas e quen for velida, como nos, velidas. Se amigo amar, só aquestas avelaneiras frolidas verrá bailar. Bailemos nos a todas tres. Ay, irmanas, só aqueste ramo destas avelanas e quen for lousana, como nos, lousanas. Se amiga amar, só aqueste ramo destas avelanas verrá bailar. Por Deus, ay, amigas, mentral non facemos, só que este ramo frolido bailemos, e quen ben parecer, como nos parecemos. Se amiga amar, só que este ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Nature is mighty. Nature is strong. Nature is usually always right. Nature is rarely ever wrong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is small. Nature always has the greater part. Nature is blue. Nature is green. Nature is every color possibly seen. Nature is true. Nature is beaming. Nature is dreaming. Nature is in every place. Nature is always with grace. Nature is true. Nature is you. Nature is me. Nature will forever be free. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamará. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Thank you. El mar, la mar. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella. Y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Il était une feuille avec ses lignes, lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille, ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre, ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Cœur rabé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines, vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre tout rond, la terre tout seul au travers du ciel, la terre. Feroz corvos de sayas, que vagantes andás, en salvaxe compaña, sin hoxe nin mañán. Quen puidera ser voso compañeiro, pola gandra longal? Algo de vago e fero, do meu ser no profundo eu levo, comas brétomas dos curutos escuros e unha ruda e salvaje inclinación dos seres vagamundos. Algo do rudo vento que azouta o cabo ugal, do salvaxe miñato que leva o vento soán, e con nobre ufanía o esquivo mato rexistrando vai. Algo das vagas brétomas, algo das luces altas, algo dos libres corzos e das feras bandadas dos corvos vagamundos, que se espallan de sayas polas gandras. Era un mencer de San Juan, bañábase tras dos pinos como unha ninfa a mañán. O sol, un sátiro louro, desfollou nos algueirás unha gargallada de ouro. Ela, toda ruborosa, fuxiu por entre os promares de Ural, vestida de rosa. Mollada a súa cabeleira, pasou por entre os centeios, iba liseira, liseira. Branca e rosa, linda fada, pasou polos prados verdes, estaba a hierba mollada. Nos outos de Valmillor, deixou, coa presa enguetada, unha madeixa de sol. Pasou lixeira, lixeira, por un cómaro florido a carón dunha silveira. Dixo desadeus as rosas noviñas cando pasou e quedaron señardosas. Viran a pasar os vales, viran os ermos esquivos e os escuros piñeirales. Todos as viran pasar, iba lixeira, lixeira, dis que se afogou no mar. Río Duero, río Duero. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas mal logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor, palabras. ¿Quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso pero con distinta agua? Río Duero, río Duero, nadie estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. Préstame, chuvia, as túas palabras, e ti vento as ideas tan longas. Déixame o teu rezo breve, río, e ti neve a cortiza da vidueira. Acouga o norte, crepúsculo do musgo. Pisadas. Quebra mundo como asa de garza. Acúdeme, lóstrego. Ponte de man, verde espada. Cúbreme, néboa. Coidémonos, ben xente. Pequeno e humilde regato do cepelo, que nace e morre na miña propia tribo. Ten a sutil fragilidade dun saloco e o delicado arpexo máxico dun chío. E pasa, como unha canción de amor, rozando e aganimando a terra lene, pura, estremecida e alertada. A increíble levedade da súa auga faise fiel espello para levar consigo a miña imaxe, única eternidade, que a piedade dos deuses me concede. Thank you.

y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año, y el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña de meu contento. Muíño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que hulle daba o meu amor. Caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín. Deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños. Deixo a veiga polo mar. Deixo, en fin, canto ben quero, quen puidera non deixar. Xa son lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oen lonxe, máis lonxe, cada badalada é unha dor. Móveme o soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis, digo chesta adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.